Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta primera emisión de Antidoping Soccer a través de Quiet Load FM. En esta nueva etapa, mi nombre es Gerardo Cuellar y me acompaña, como suelen decir en las transmisiones de fútbol, mi compañero y amigo Alejandro Rodríguez. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí iniciando la nueva etapa de Antidoping Soccer. Y pues vamos a hablar de muchos temas interesantes, y pero pues yo creo que antes hay que presentarnos, ¿no? Sí, seguramente, porque vaya, si alguien está escuchando en este momento, quizá no lo culparía, quizás esté preguntando quiénes son estos babosos que están hablando, por qué, qué hacen aquí, de dónde salieron, ¿no? Entonces, creo que sí sería buena idea lo que dices, presentarnos brevemente, ¿no? Sí. ¿Comienzas? Pues, como ya lo dijiste, me llamo Alejandro, me dicen Alex, Alejandro Rodríguez. Me dicen Alex, y pues estudio en la FES Aragón, comunicación y periodismo. Además, estoy de becario en Mediotiempo.com, en la sección de lucha libre. Y pues escribo una columna semanal en la página de Pasión Rojiblanca para los Rayos del Necaxa. Y pues básicamente es esto, y ahorita ya estamos colaborando aquí en Antidoping. ¿Y tú? Pues yo soy un bueno para nada que no hace nada, ni estudio ni trabajo, no hago nada, me dedico mi tiempo a perderlo, a rascarme el ombligo, a sacarme las pelusas del ombligo, precisamente, rascarme la panza. Y bueno, no es cierto. Soy, ahora que mencionas Pasión Rojiblanca, hace 7 años yo abrí ese sitio para hablar de Necaxa. Escribo ahí una columna semanal también, soy el administrador del sitio. He escrito columnas para la que alguna vez fuera el sitio oficial de Necaxa, que no tiene nada que ver con el actual. He escrito en otros sitios deportivos, como Deportívoros o como Pasión Sports. Y pues nada más, soy eso. Siempre quise ser locutor de radio y pues al menos ya lo soy aquí, ¿no? Muy bien. Pues eso es todo, así son las presentaciones por lo pronto. Ya nos irán conociendo con el transcurso de los programas. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Pues sí, empezamos. No sé qué te parezca. Quizá el tema ideal para empezar sería lo de Manuel Villa, ¿no? Que ya ha dado tanto de qué hablar en esta semana. Sí, desde el pasado sábado que metió un gol con la mano. Y bueno, otro error de parte del arbitraje, ¿no? Otro de tantos errores, ¿no? Lo que pasa es que, ahora, es de resaltar, no tanto por el hecho de que el gol de Villa haya sido con la mano. O sea, sí, evidentemente, el partido era Atlante y Cruzul, ¿no? Si no me equivoco, en Cancún. Sí, en Cancún. Iba ganando Atlante, y cerca al minuto 90, al minuto 86, si no me equivoco, Emanuel Villa consigue el 2-2 para Cruz Azul, pero fue un gol, como dijiste ya, con la mano. Ahora, no sé qué tanto se puede tachar de trampa esta anotación de Villa, porque la jugada es muy rápida, es un desborde por la banda, el centro es rápido, y me parece que Villa mete la mano más por reflejo que por un intento de hacer trampa, ¿no? Pues a mí me queda claro que sí es mano, o sea, desde el principio se notaba que era mano. Igual puede ser que la velocidad de la jugada y eso haya sido factor. Pero bueno, es que hay varias cosas. En primer lugar, a mí me pareció que el hecho de que festejó como festejó. Ah, claro. Eso a mí no me agradó. Después aceptó que había sido gol con la mano. Incluso dicen que fue y le dijo al árbitro una vez terminado el partido, ¿no? Que había metido el gol con la mano. Que bueno, lo correcto, como dicen todos, hubiera sido que le dijera justamente en el momento, ¿no? Que obviamente eso no iba a pasar. Claro que no. Vaya, su mismo equipo se le hubiera echado encima, ¿no? Él no lo iba a decir y los mismos jugadores de Cruz Azul iban a ponerse en contra de él. Sin embargo, más allá de lo que puede ser la acción de Villa, que no fue ética, digámoslo así, ¿sí? Ves algo que lo hace cualquier persona. Aquí lo que está mal es que el árbitro fue el mismo que en su momento falló con Tigres, en el Tigres Querétaro. Claro, el gol ese de Salcido, bueno, no, de Juninho, que a un centro de Salcido, ¿no? Que el balón había salido claramente. Entonces desde ahí empiezan las cosas raras, porque ¿por qué no? Entonces suspenden a Salcido un partido. Ah, claro. Sí, todo esto a raíz de que se anunció, si no me equivoco, desde el lunes por la tarde, que Manuel Villa iba a ser suspendido un partido y aparte iba a llevar una sanción económica. O sea, por meter un gol con la mano y no aplicar el mentado fair play, en la mesa dijeron lo vamos a suspender y lo vamos a multar. Pero como dices tú, ahora esto es un precedente, ¿no? Crea un precedente. Porque esto quiere decir que la próxima vez alguien que se tire un clavado o que finja una falta o no sé, que meta una mano, igual un defensa, algo, pues acabando el partido la federación puede, en base a lo que hizo con Villa, puede también suspenderlo y multarlo, ¿no? Sí, pero eso sería algo muy, muy raro, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, cada semana se tendría que ir un jugador, por lo menos, por alguna cosa que faltó. O sea, eso no creo que vaya por ahí. Bueno, lo de Villa, que lo están sancionando, a mí me parece ridículo, claro. La verdad. Y ahora, pues el arbitraje pierde toda credibilidad otra vez. O sea, el fútbol sí ya está mal. Sí, es que mira, el arbitraje está mal. Eso es evidente. Todo mundo lo sabe, todo mundo se ha dado cuenta. A últimas fechas el arbitraje en México va a la baja. Y va a la baja quizá en parte por la cuestión de que en la comisión de arbitraje no hay gente que sea capaz. Caso específico, el presidente de esa comisión, Aarón Padilla. El señor fue futbolista, fue directivo, si no me equivoco, pero nunca fue árbitro y no tiene ni idea de arbitraje. Él mismo lo dijo hace un par de semanas, que él en su posición no tenía que saber de arbitraje para hacer su trabajo. Sí, y otra cosa que me parece a destacar es los castigos a los árbitros, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, este árbitro no pitó en la jornada número 3 después fue un castigo en el partido. Después de ese Tigres, gol, ¿no? Sí, de ese gol de Tigres, sí. Exacto. Sí. Y lo suspenden un partido, regresa para esta jornada y vuelve a fallar. Lo chistoso es que, por ejemplo, a Marco Rodríguez en la final, cuando sacó las dos amarillas, que fue una payasada. Bueno, pero es parte de su personalidad, ¿no? Sí. Y puede sí ser una payasada, pero creo que pero no le afecta al juego, al desarrollo. Exactamente, no está en el reglamento como tal, que no puedes hacer no es eso, una, ¿no? No es una situación que el reglamento contemple, entonces sí. Se podría decir, siendo estrictos, que no hubo ninguna falla en ese sentido de Marco Rodríguez. Ajá. Sin embargo, a él le dieron 5 partidos de suspensión por esa payasada que dices. Entonces, ¿cómo están los criterios de los castigos si por un hacia el árbitro que pitó la final le das 5 juegos por una farolada de él? Ajá. A esto que realmente ya afectó, porque si vamos más allá, entonces, y si fueran justos como dicen ser, realmente claro, entonces le dan el partido al Atlante, o sea, sí, es que eso es otra cosa, exacto. Al Atlante por el gol que debió haber sido anulado. Sí, es que la Federación con esta suspensión a Villa y la multa económica por faltar al juego limpio y bla bla bla y bla y bla y su madre está aceptando que el gol no era válido. Ahora, si lo acepta, tendrían que cambiar el resultado de ese partido. Sí, exactamente, y es algo que ¿por qué no lo hacen? No lo sé. Ahora, como digo, Salcido tendría que ser sancionado, y así muchos jugadores, ¿no? O sea, realmente es un parteaguas para que el arbitraje ya se cambie, para que ya haya algo de tecnología en el balompié de Azteca, porque está muy difícil. Sí. Que un árbitro, es que yo lo comparaba con los otros deportes, por ejemplo, en el fútbol americano son 6 árbitros, Sí. En el básquetbol creo que también son 6, y en el básquet la cancha es muy pequeña. No, en el básquet son 3, si no me equivoco, 2 en FIBA y 3 en NBA. Sí, algo así, sí, pues son más, ¿no? Ahora, aquí cobra importancia eso que dices del arbitraje, de más allá de la tecnología o no, supuestamente hace un año o hace 6 meses aprobaron que en la Liga Mexicana, FIFA aprobó que en la Liga Mexicana hubiera el mentado quinto y sexto árbitro, los que están detrás de las porterías. Sí. Más allá de cualquier chip y la jalada que quieran inventar para que no suceda esto, creo que si hubiera estado el quinto o sexto árbitro detrás de esa portería, él hubiera visto la mano de Villa. Sí, así es. Y los primeros que no quieren la tecnología, pues es obviamente la Federación Internacional de Fútbol, porque muchas cosas pasarían con este, si llega a la tecnología, ¿no? Claro. El simple hecho de que Francia no hubiera ido al Mundial pasado, sí, eso hubiera pasado, ¿no? Sí, después precisamente de una mano de Henry, ¿no? Que fue con que consiguieron el gol con el que se calificaron. Y aquí, por ejemplo, también hay que analizar el punto en el que Henry dijo, pues sí metí gol con la mano, pero pues el árbitro lo permitió, ¿no? O sea, con esa, actitud de que pues sí, ¿qué, no? Y Villa, al menos, tuvo la decencia de pues decir, sí, sí fue gol, o sea, sí lo metí con la mano, pero no con la misma, con el mismo afán de Thierry Henry, ¿no? Sí, ahora, este Villa decía que lo iban a castigar por honesto, tampoco es tan honesto. Sí, ¿no? Porque si quieres hablar de honestidad, lo que mencionabas tú hace rato, no lo dice al final del partido, no va y le dice al árbitro, le dice en ese momento, ¿no? Sí. Un caso parecido quizá hace algunos años, si recuerdas, un Cruz Azul Necaxa en el Azul. Ajá. Con el Cherito Delgado, que ya lo querían volver santo, que por honesto y no sé qué, en una jugada en la que marcan un penal a favor de Cruz Azul, el partido sí, lo iba ganando Cruz Azul, marcan un penal sobre el Chelito, supuestamente, porque no había falta, y me acuerdo las escenas, ¿no? El Chelito es el primero que festeja la marcación del penal. Sí. Cuando el juez de línea le habla al árbitro y le dice que no hay falta, que no sé qué, el Chelito se quiere poner el traje de héroe y dice, no, no fue falta, señor. Y lo peor es que todo el mundo se la compró, a pesar de que en el video se veía que él era el primero en celebrar. Sí. Sí, sí, incluso hay otro que yo recordé hace poco, de Pavel Nedved con la Juve. Ajá. Le marcan penal y Pavel Nedved va y le dice al árbitro que no era penal. Ah, sí. Entonces, sí. El árbitro dice, pues ya lo marqué, y va a Nedved y le dice a su técnico que va a fallar el penal a propósito porque no fue penal. Y eso hace, o sea, le entrega, lo vuela, el balón lo manda a las gradas. Ajá. Eso es una señal de fair play, ¿no? Que pocas veces lo ven. Eso sí, pero lo que vimos con Villa y con el Chelito definitivamente no. Sí, no. Sí es absurdo que lo sancionen a él. Porque si va la sanción, le dan el juego al Atlante también, por lo claro, mismo, porque sí, están castigándolo. Sí, tendrían que quitarle el punto a Cruz Azul y darle 2 puntos más al Atlante, ¿no? El triunfo para Atlante, como dices. Sí, pero pues el arbitraje está muy raro, ya los hombres fuertes, digámoslo así, estaba leyendo una nota que van a regresar ya en la próxima jornada, me imagino que sí. Marco Rodríguez es uno de ellos. No, Marco Rodríguez sigue castigado, ya ves cómo son. Regresan Chacón y Roberto García, pese a que no han cumplido las condiciones físicas que requieren, ¿no? Para poder pitar. Eso también, o sea, es otra clara muestra de que el arbitraje en México. Sí, la comisión está de adorno. Sí, no, tanto, no. Perdón, tanto la comisión de arbitraje como la comisión disciplinaria, que es la que castigó a Villa, ¿no? Sí, ahora no puedo entender que esas dos pues entidades que deben ser independientes sean parte de la federación, ¿no? Es parte como que de un complot raro ahí. Ah, claro. Pero bueno, creo que se ha hablado ya mucho de esto, ¿no? O sea, evidentemente, tanto Alfonso Sabater como Aarón Padilla no tendrían que estar en las posiciones en las que están. Y pues, evidentemente, ninguno de los dos tiene nada que hacer, ¿no? No saben, sí. Ellos mismos no saben qué hacer. Sí, y ahora se les viene un problema porque van a enfrentarse Estudiantes y Atlas y van a necesitar un árbitro de jerarquía. Pero pues yo creo que de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no? Okay. Con una canción. Ok, ¿cuál va a ser, Alex? Vamos con Razorlight, With a Little Help of My Friends, es la canción. Regresamos aquí a Antidoping. Aquí Antidoping, después de escuchar esa canción, y pues vamos a entrar al tema del descenso. Estamos comentando que el Atlas y los Estudiantes Tecos se van a enfrentar en el estadio 3 de marzo allá en Zapopan, y pues el arbitraje tendrá que hacer uso de sus mejores hombres en este partido, sobre todo porque es duelo directo en la tabla de porcentajes. Que yo creo que los Tecos son los que tienen más probabilidad de descender. Claro. Y ahora, bueno, ya se presenta Eugi como técnico para intentar salvar a estos Estudiantes. Sí, creo que es un partido clave, ¿no? No podemos decir porque apenas es la jornada 5 que es definitivo, pero creo que sí es un partido clave en el tema porcentual. Y creo que, al menos como pintan ahorita, Tecos es el que tiene el panorama más oscuro, ¿no? Ahora, respecto a lo que decías del arbitraje, Marco Rodríguez sigue suspendido, pero quizá podría ser el regreso de Chacón o de Roberto García pensando en este duelo, ¿no? Sí. Pudiera ser. La verdad no sé cómo los miércoles, o sea, ayer, dan las designaciones. La verdad no sé quién es el árbitro designado, pero pienso que a lo mejor regresan ellos porque ellos pudieran ser, ¿no? Yo creo, es que es lo más normal que manden a a un árbitro de jerarquía y de peso a estos partidos, porque, bueno, hasta los hemos visto el año pasado en el Necaxa Querétaro. Ajá. Un partido que se dieron con todo, más allá de un mal fútbol, porque fue un pésimo partido de fútbol. Sí. Pero la verdad es que sí son partidos muy muy peleados. Y bueno, en ese caso terminó ganando el Querétaro. Y bueno, esta vez el Atlas llega con una victoria sobre el Toluca, que es el líder general. Bueno, era el líder general en esa fecha. Y los Tecos vienen de perder contra los Tigres en el Volcán, que era hasta eso una derrota que podían pronosticar, ¿no? Claro. No pueden dejar que el Atlas gane este partido, porque se le va 7 puntos, me parece, de distancia. Entonces es lo importante de este partido, ¿no? Si ganan, claro, los Tecos se encuentran a 1. Si pierden, están se van a 7. Sí, tendrían que rogarle a no sé quién para que Xolos comience picada, ¿no? Porque descontar 7 puntos le antojaría ya muy complicado para ellos. Además de que lo que pasa en Tecos es una telenovela, ¿no? Se había anunciado que venía Omar Asad como técnico, el turco Asad. Después se anunció que siempre no, que siempre sí, que había viajado a Argentina a arreglar un problema personal, que se quedaba Sergio Bueno en el equipo, que iba a dirigir Gilberto Adame de interino, que sí se quedaba Sergio Bueno, que venía Asad, que no venía, y finalmente el técnico Seugi. Sí, un técnico que estuvo con Toluca la temporada pasada, que salvó a Indios de Ciudad Juárez en algún momento, pero yo si consiga esta vez salvar al equipo de Tecos, porque no están los mismos jugadores que en Indios, al menos sí luchaban por eso, ¿no? Por mantenerse. Ahorita están jugadores ya veteranos que igual no les importa, porque igual encuentran equipo en la siguiente temporada. Sí, en donde claro sea, ¿no? Caso de Gringo Castro, Gerardo Galindo. Sí. Y es un equipo muy gris, ¿no? O sea, realmente con muchos problemas, siempre en los últimos lugares de la tabla. Sí. De hecho, creo que no sé históricamente. Perdón, ¿decías? Yo no sé qué tanto afecte para el fútbol pues de primera división el hecho de que se vayan estos estudiantes. Y sobre todo también en la cuestión de negocios, porque se supone que ya había otros invirtiendo en el equipo, además de los que ya estaban, ¿no? De la universidad. Leaño, sí. Los Leaño. Pero ahora se supone que ya no, y que la sociedad ya no se hizo. Pero lo de Tecos es una vil telenovela. Quizá en palabras de Raúl Arias, quien dirigió a Tecos el torneo pasado 3-4 partidos, diría que Tecos es una pachanga o algo así. Porque nadie sabe qué es lo que pasa con Tecos. Un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra. No sabemos, quizá mañana que empiece la jornada, porque por cierto el partido de Tecos contra Atlas es el que abre la jornada. Quizá llegan mañana al estadio y dicen no, que siempre el técnico no es Eugui y es fulano. O sea, ya no sabemos qué esperar de Tecos. Y además de eso, pues no sé, ¿no? O sea, la gente que lo apoya es poca. Es decir, es un equipo demasiado, como lo repito, es demasiado muy gris. Y yo creo que aquí, con Eugui, es algo que quiero ver. ¿Qué tan importante es para ellos salvar al equipo o mantener a Juan Carlos Leaño en la titularidad? Porque, digo, con todo respeto, no es un gran jugador de fútbol. Pero pues al menos le echa ganitas, ¿no? Sí. Pero ¿a qué grado se va a pues, ver eso, ¿no? Si realmente lo que importa es que Leaño juegue todo el partido, todos los partidos. Bueno, sí. Sí, en otros equipos difícilmente sería un titular indiscutible, ¿no? Sí. Y o rescatar al equipo, ¿no? Porque Eugui finalmente como que podía trabajar bien en el Toluca, en Indios, pero en Tecos sí tiene esa limitante, ¿no? Que se ha visto en todos los otros técnicos, como por ejemplo Raúl Arias, que quitó a Leaño y se fue. Y lo corrieron faltando un partido para que terminara el torneo, ¿no? Y en un absurdo, porque corren a Arias cuando falta un partido, entonces queda Salgado como técnico, Salgado dirige el último partido, el primero de este torneo, y lo corren. En la fecha 2 está Gilberto Adame, si no me equivoco, como interino. Y en la fecha, perdón, en la fecha 3, ¿no? Y en la fecha 4 sí. Hay otro técnico interino y ahora ya llega Ugi. Entonces, no sé, quizá no lo sabemos, pero Tecos ya rompió un récord, ¿no? De más partidos dirigidos por un técnico diferente en un torneo. Sí, puede ser, ¿eh? Porque también cambiaban de técnico como cada 3 partidos, yo creo. Sí, como cambiaban de camiseta. Pero... ¿Te acuerdas de esa época en la que Tecos parecía que se esforzaba en sacar cada vez una camiseta más fea? Pues creo que otra vez está por ahí, Tecos, ahora en la cuestión de los técnicos y problemas directivos, ¿no? Sí, y bueno, lo también triste de esto es que hasta cambiaron de mote, ¿no? Estudiantes. Ah, sí. Sí, eso fue un intento, un mal intento por tratar de crear, ¿cómo decirlo? Una comunión, ¿no? Entre la comunidad universitaria con el equipo, ajá. ¿No? Sí. Un tanto absurdo, perdón, quizá como en su momento pasó con Necaxa cuando llegó a Aguascalientes, ¿no? Que eran, les pusieron absurdamente Hidrorrayos, ¿no? Queriendo encontrar comunión, ¿no? Como para decirle a la gente de Aguascalientes, si es de aquí, mira, es Hidro. Sí, y realmente no les funcionó. En ninguna de las dos, ni para Necaxa. Y yo no sé qué tan parecido ves este aspecto del descenso con el año pasado, porque pues o no sé qué tan similar, porque finalmente la situación de Necaxa cuando se fue Brailovsky era muy complicada para salvarse. Sí. Me parece que esta vez no es tan complicado en números. Ajá. Pero por las cuestiones que viven los Tecos, yo creo que sí complica un poco más su estancia en primera división, como cuando Necaxa estaba luchando, ¿no? Estudiantes es el candidato número uno al descenso, eso sin duda. A no ser que le ganen mañana en la noche a Atlas, pues todos vamos a seguir pensando que ellos son el candidato, ¿no? Para irse a la Liga Ascenso y enfrentarse a Necaxa el año que viene, porque yo no veo que Necaxa vaya a subir este año, ¿eh? Quién sabe, todo puede pasar en este fútbol. Ok, bueno, aquí hay que aclarar algo. Menciono a Necaxa y tú dices quién sabe, porque como dijimos que escribimos en Pasión Rojiblanca, es obvio que somos necaxistas, ¿no? Digo, por si a alguien no le había brincado o alguien llegó ya ha empezado esto, ambos somos necaxistas y a mucha honra, creo. Así es. Sí, aunque estemos en la división de plata. Sí, uno no se puede. Pero bueno, sí, pero bueno, vamos a otra rolita y luego ya regresamos con lo que es los Tigres que van a jugar en la Copa Libertadores en un ratito más. Okay. Y pues en otros temas. Vamos a escuchar a Foo Fighters, esto se llama Learn to Fly. Bien, ya estamos aquí de regreso en Antidoping Soccer. Estábamos hablando hace un momento de Tecos, de la situación porcentual y eso, pero pues dijimos que es un equipo gris y creo que ya no vale la pena, ¿no?, dedicarle más tiempo a la situación del equipo de los Leaño y de no sé quién, no sé si va a llegar alguien más, pero bueno. Habías comentado de Tigres que sí. En un rato va a jugar Copa Libertadores, el partido de vuelta contra Unión Española, ¿no? Así es, los Tigres, que son los actuales campeones del fútbol mexicano, van a enfrentar a la Unión Española, que los derrotó en el partido de ida 1-0. Yo creo que no deben tener problema en superar esta fase. Ahora, los Tigres. A ver, Alex, ¿qué Tigres vamos a ver? ¿El Tigres campeón, el que juega aquí la liga, o el Tigres que viajó a perder el partido de ida en Chile? Yo creo que van a jugar los titulares, ¿no? Aunque esto de la Libertadores no le guste al Tuca. Es que es absurdo, ¿no? Sí, eso porque, era lo que iba a comentar. Sí, vaya, de una u otra manera, sea CONCACAF, porque el Tuca Ferretti hizo lo mismo con Pumas, con el torneo de CONCACAF, con la CONCACAF Champions, o ahora Tigres con la Libertadores. Es un tanto absurdo que le restes importancia a un torneo internacional, ¿no? Y que mandes a jugar a tu equipo con un equipo alternativo completamente, un equipo lleno de jóvenes que no tienen ni la experiencia y quizá ni la capacidad futbolística, ¿no?, para afrontar un torneo de estas dimensiones. Sí, ahora aquí lo que dices de la experiencia sí es importante, porque el roce que se tiene en este tipo de torneos es mucho mayor al que se tiene en la liga local. Yo no entiendo el Altuca en ese sentido, porque manda a jóvenes. ¿Por qué no juega con jóvenes en la liga local, no? O sea, ¿cuál es su afán de menospreciar eso, no? Siempre ha sido sí, así, claro. Yo recuerdo, no sé, desde Chivas me parece que siempre había sido así, jugar con los veteranos. Y bueno, en el caso de que Tigres no acceda a la Copa Libertadores, ya a la zona de grupos, sí sería un fracaso. Como institución claro. Sería un fracaso. Como institución y para el mismo fútbol mexicano, ¿no? Porque me imagino que cuando se da la calificación de Tigres, bueno, cuando Tigres queda campeón, porque ya estaba calificado a Libertadores por su posición en la tabla, cuando Tigres queda campeón, me imagino que en CONMEBOL alguien notó, ¿no?, el campeón de México va a jugar la Libertadores. Sí. Y que se quedaran en la primera ronda, que es a dos partidos, una eliminatoria directa, sería lamentable, ¿no? Sí, y sobre todo que, a mi punto de vista, los Tigres son el equipo más poderoso que mandaría a México a la Copa. Sí, de los tres es el que, en teoría, debe ser el más fuerte de los tres, ¿no? Sí, inclusive sobre Cruz Azul, que también tiene un equipo interesante. Chivas no tiene con qué pensar en la Libertadores. Entonces, sí, no. Chivas no tiene ni los jugadores para pensar en Libertadores, ni el técnico para pensar en Libertadores. Y de su dueño, pues, qué decir, ¿no? Y Cruz Azul puede hacer un buen papel, pero como dices, el que luciría más fuerte sería Tigres, ¿no? Aunque está menospreciando la Copa, al menos lo hizo en el partido de ida. Sí, no quiero imaginarme qué va a pasar si Tigres no puede remontar el marcador. Es un gol nada más, pero supongo que Tigres juega con sus mejores hombres y no puede conseguir el gol, no anota y quedan fuera. Sí, sería un fracaso y sería totalmente responsabilidad del Tuca Ferretti por haber enviado ese equipo al partido de ida, ¿no? Yo sí lo considero un error y además es que es una falta de respeto para el torneo de la CONMEBOL, que es para, el más importante en para clubes. El torneo y para su afición también, ¿no? Para la afición, pero incluso también el equipo de los Tigres me parece que va a jugar la CONCACAF el próximo año, cuando termine esta edición, sí. Estarán enfrentándose en el segundo semestre del año, podemos decirlo, ¿no? Entonces, es que es una ridiculez porque, por ejemplo, ese torneo de CONCACAF, que sí tiene un nivel malo, sí, pero te otorga el lugar al Mundial de Clubes, que te da una vitrina importante para el fútbol internacional. Claro, no, y la misma Copa Libertadores, no hay que irnos tan lejos, ¿no? La misma Copa Libertadores es una vitrina que te da nombre, ¿no? Porque sí, a final de cuentas lo que viste a un equipo no son los títulos a nivel local, son las actuaciones a nivel internacional, ¿no? Y los logros, si es que los hay, a nivel internacional. Sí. Y también es parte de nivelar, porque realmente se menosprecia en Sudamérica el fútbol mexicano. Siempre que México va y hace sus actuaciones, tanto como en selección como en clubes, ha demostrado que está a la par de sus clubes, claro, sí, argentinos. Uh-huh. Entonces, es importante, sobre todo que es, creo, la primera vez que el campeón de México va a la Copa Libertadores. Sí. El reciente, bueno, el campeón, campeón vigente, además. Sí, ese era lo que quería decir, el campeón vigente. Y que realmente es superior a su rival, ¿no? A la Unión Española. O sea, lo es. Entonces, sí. Tiene que ganar, no hay más. Sí, es eso, es la obligación de ganar y avanzar cuando menos a la ronda de grupos. Ahora, el hecho de que Tigres menosprecie el torneo, lo que decimos, es una falta de respeto para el torneo y para su afición, ¿no? Yo creo que hoy Tigres le va a ganar a Unión Española y va a avanzar. Quiero pensar que así va a ser. Pero indudablemente los equipos mexicanos pueden competir en Sudamérica, pueden pelear, quizá no para ganar la Copa, pero sí meterse a semifinales, a final, como algunas lo hizo Cruz Azul, a la final, pero no con equipos alternativos. La Copa, sí, Libertadores, no, creo que se tiene que jugar con todo, ¿no? Sí, dándole la seriedad que la misma Copa pues exige, ¿no? Sí. Y bueno, pues se jugará en un ratito más. Ya para terminar lo que son los grupos de la Copa Libertadores, que en caso de ganar, no estoy seguro en qué grupo estaría los Tigres. Bueno, no, primero sé, hay que esperarnos a ver que ganen, porque no vaya a ser que nos pongamos a hablar del grupo y Tigres no consiga anotar el gol que le falta para avanzar, ¿no? Ahora, eso también es un dato importante. El caso de que el equipo chileno consiga anotar un gol, claro, todo se le complica a los Tigres, porque el gol de visitante aquí cuenta, ¿no? Sí, Tigres sí perdió por un gol, pero cometió el pecado de no anotar de visitante. Sí, y eso es puede pesar. Es importante anotar en este tipo de torneos, y sobre todo en este tipo de cuando son eliminatorias directas. A dos juegos. Ajá. Anotar un gol por lo menos en la visita, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa de Tigres. No solamente me parece que el haber jugado la ida contra Unión Española con un equipo alternativo es un insulto para su afición, ¿no? Para la misma historia de Tigres, que no podemos decir que es uno de los equipos grandes, ¿no? Pero tiene su historia. Sí. Otra cosa que es un insulto para su historia es el escudo que presentaron también apenas esta semana. Es infame. Sí, está muy feo. Es un escudo horrible. Sí, que se manejan dos escudos, ¿no? El que tiene la estrella arriba, ajá, la última estrella que ganaron, y el que la tiene en medio de la T y la U, que tiene ahí el escudo. Y creo que hay un tigre ahí dibujado. Sí. Son esos dos. No escudos. Sé qué sea, no sé si sea un tigre o qué sea, pero está horrible. Ahora, y aparte de todo, no entiendo el afán de estar cambiando el escudo a cada rato, ¿no? Me acuerdo, vaya, estamos hablando de finales de los 80s quizá. Tenían un balón con una U y una cara de un tigre. Sí. Después de eso tenían una garrita en los 90s. Después tenían, sí, esta T, bueno, el escudo que todos conocíamos hasta hace poco. Y ahora un nuevo escudo, ¿no? No sé cuál es el afán de Tigres de estar cambiando el escudo. No, yo tampoco. A mí me gustaba el de la garrita, la verdad. Era no, que estaba muy pinche también, ¿eh? Me gustaba. Sí, no había cuál irle, yo creo. Ahora, pero es que más allá de eso, ¿recuerdas cuando cambiaron el escudo de Chivas? El escándalo también que hicieron los aficionados. Sí. Es que el escudo debe ser intocable. Sí, el escudo siempre debe ser igual, eso sí me queda pero claro. Pero bueno, no me imagino, por ejemplo, al Manchester United cambiando su, sí, no, su no, escudo. No. O el del Barça, pues tampoco, el Real Madrid igual. Sí, ¿no? Sí, no. Pero bueno, Tigres quedará con Bolívar Junior y Universidad Católica de Chile en caso de ganar. Ajá. Si no, estará su rival, su equipo rival. Pero bueno, vámonos rápido a otra canción. Ok. Antes de que nos pase. Esto es Graham Coxon. Y la canción es Standing on My Own Again. Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y vamos a hablar un poquito de la Copa del Rey. Las semifinales ya se están jugando. El Athletic de Bilbao ya había vencido al poderoso Mirandés, sorprendente más bien Mirandés. Sí. 2-1 ganó de visita, y el Barça pues ya se había despachado al Real Madrid. Otra vez. Pues se enfrentaba al Valencia en Mestalla, en un partido que empezó perdiendo el Barcelona, pero un gol de Puyol los rescató. Jugó Jonathan Dos Santos, el marcador quedó 1-1. Y bueno, es ventaja para el Barça hasta el momento por el gol de visitante, ¿no? Sí, claro, al momento que empiece la vuelta, pues el Barça está en semifinales con el 0-0, ¿no? Sí. Ahora, Messi falló un penal y no sé si al Barça ya se le olvidó cómo ganar partidos, porque hay que recordar que le ganó al Madrid el partido de ida de los cuartos de final, después ganó en la Liga otra vez, y después de eso son 3 empates consecutivos, ¿no? Sí, ya son 3 empates de manera consecutiva. De hecho, la Liga se les está escapando. Sí. Yo creo que están apostando mucho por la Copa del Rey. No pueden permitirse no ganar esta Copa. Claro. Ya cuando no se tiene al Real Madrid como rival, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el Barça, ¿no? Sí. No quiero hablar de que esté en crisis, nada, no. Son 3 empates y nada más. Digo, tampoco es la catástrofe, ni han perdido partidos ni nada, ¿no? Sí, y además era lógico que en algún momento tenía que ir a la baja el sí. nivel del Barcelona. Sí, no va, yo creo que no tanto el nivel, ¿no? Yo creo que el Barça sigue siendo el mismo, que agarra el balón y no se lo presta al rival y sigue jugando bien, pero pues se le han ido los triunfos por ahí y nada más, ¿no? No creo que sea para sí. armarse, aunque como dices, la liga se les está yendo. Sí, la liga ya está a 7 puntos de diferencia. Pero bueno, en la Copa del Rey se van a enfrentar la siguiente semana, en los partidos de vuelta, y me parece que se va a, en mi punto de vista, se va a repetir la final entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona una vez más. Creo que son los dos. De hecho, son, exactamente era lo que iba a decir, son los dos equipos más ganadores en la historia de la Copa del Rey. Sí, pero ahora, la diferencia de niveles sí es... Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Vaya, el rival más peligroso que pueden enfrentar ahorita al Barça es el Valencia. Pero si pasa contra el Valencia, no debe tener problemas para vencer al Athletic. Así es. Ahora, vamos a lo que decías, ¿no? Lo que pasó ayer en Egipto, que sí. fue muy lamentable, ¿no? Sí, fue... pues no sé si decirlo como un accidente, no creo que sea así, una tragedia, ¿no? 73 muertos reportan en un partido de fútbol, las gradas, ¿no? La gente se volvió loca, no sé qué pasó ahí. Estuvo invasión de cancha, ¿no? Sí. Pero fue muy curioso, ¿no? Porque, o sea, lo que pasó no fue nada más en un estadio. Fueron en 2 estadios, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y bueno, creo, me parece que uno de ellos es el equipo de Al Ahly, no estoy seguro, sí, pero es un rival que venció al América, ¿no? En la Copa Mundial de... Bueno, es que al América todo el mundo venció en la Copa Mundial de Clubes, no sé de qué hablas. Sí, pero bueno, la verdad es que es alarmante, es algo que sí se pone, hay que ponerse a pensar, porque la violencia en los estadios ya cada vez es más frecuente. Claro. Ahora, puede ser también un hecho aislado, ¿no? Pero sí. Pero sí te da de pensar, ¿no? O sea, cualquier día puede pasar aquí o en cualquier otro lado. Esperemos que no, pero puede pasar en cualquier lado. Así como pasó ayer en Egipto, pues puede pasar en... No sé, espero que no lo pase, pero puede pasar en China, en Honduras, en México. Y bueno, no sé, es un tema bastante delicado, me parece, ¿no? Sí, son 73 muertos y 136 heridos que fueron por los enfrentamientos en ese partido. Y bueno, hasta incendio hubo, como dices, se metieron a la cancha, los jugadores visitantes fueron los primeros en salir, obviamente, sí, claro. Obviamente, tenía que pasar eso. Yo no sé no, incluso, si la FIFA van a tomar medidas por esto, ¿no? Sí, no, incluso y al equipo visitante lo tuvieron que sacar en helicópteros del estadio. Porque, o sea, imagínate sí. cómo estaba la situación, que los tuvieron que sacar en helicóptero. Y te digo, te decía, fue en dos estadios porque hasta donde entiendo las versiones que hay, que se manejaron desde ayer, en el momento en que pasó, fue que hubo invasión de cancha en un estadio, hubo un enfrentamiento entre las barras de ambos equipos, y que a raíz de esto, como medida de seguridad, la Federación Egipcia decidió suspender los dos partidos que había más tarde. Y al enterarse de esto en otra ciudad, en otro estadio, fue cuando prendieron un estadio y se hizo más relajo todavía, ¿no? Sí, y yo no sé si la FIFA vaya a tomar medidas. Yo espero que sí. Más allá de la federación que debe, pues, vetar los estadios, yo creo que la FIFA sí debe de tomar parte en esto porque ya es demasiado, ¿no? Claro. Pero bueno, es una tragedia. No queremos hablar de tragedias. Vamos a dar los pronósticos, ¿no? De los tanto de la Liga de Ascenso como de la Primera División. Claro, es que somos tan nobles, tan buenas personas que queremos que todos se hagan millonarios porque vamos a dar los resultados que van a hacer en esta jugada. Así de fácil. Quien llene su quiniela con los resultados que les vamos a dar es millonario el lunes. Eso te garantizo. Bueno, pues está bien. A ver, Entonces, ¿qué me dices los partidos? sí, yo te digo los partidos y Ok. tú me dices quién crees que gane. Igual, bueno, igual vamos los dos, vamos a dar pronósticos. Sí. Ok. El primer partido es de la Primera División, es de Estudiantes contra Atlas, como ya lo dijimos. Empate. Empate, yo voy por el Atlas. Ok. El Monterrey, San Luis. Monterrey. Igual, yo creo que Monterrey va a ganar. Sí, la condición de local pesa mucho. Sí, allá en Monterrey, sí. Querétaro contra el Atlante. Querétaro. Yo voy empate en ese partido. Cruz Azul va a recibir a los Jaguares. Cruz Azul, con todo y que va a jugar sin Villa, Cruz Azul. Sí, yo también creo que Cruz Azul va a ganar. Santos contra Pumas. Santos. Sí, también. Yo creo que Santos Que me gana. cae muy mal, pero va a ganar. Sí. Chivas contra Morelia. Empate. Yo creo que ya es la primera victoria de Ambriz con el No, conjunto no de creo. Guadalajara. Bueno, pero ya lo veremos el martes. Sí. A ver qué tal nos fue, ¿no? Así es. Puebla contra Tijuana. Puebla. Yo voy por empate en este partido. Ok. El Toluca contra el Pachuca. Toluca. Sí, yo también creo que Toluca. Y finalmente América contra Tigres. Las Huilas. Yo voy por el campeón. Ok. Es demasiado La de obvio. ascenso. ¿Cómo que hay en la de ascenso? En la de ascenso se juega el viernes también con dos partidos, Altamira contra Irapuato. Empate. Yo voy por Altamira. El Necaxa contra Necaxa. Neza, con todo el dolor de mi corazón. ¿Sí? Yo no, yo voy Necaxa. Mérida contra los Leones Negros. Mérida. Mérida también yo. León contra Lobos. León. Sí, León, yo también. Dorados contra Pumas Morelos. Dorados. También yo, Dorados. Celaya contra Veracruz. Empate. Yo voy por los Tiburones. Okay. Y finalmente Cruz Azul Hidalgo contra La Piedad. La Piedad. Empate, yo digo que es empate ahí. Okay. Se nos está acabando ya el programa, Alex. Pues nada más queda despedirnos, ¿no? Esperar que les haya gustado el día de hoy, que fue el primer programa con nosotros. Sí, de esta nueva etapa, ¿no? De Antidoping Soccer. Así es. Y bueno, si es que alguien nos está escuchando, pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿no? A través de Twitter o a través de Facebook. Sí. Twitter, ¿cuál es el Twitter? Antidoping Food. Ok, y el Facebook Antidoping Soccer, ¿no? Así Igual es. en los próximos días se estará poniendo, se habilitará el correo electrónico también y el blog dentro del sitio de Quiet Load para que haya contacto y podamos publicar ahí notas o lo que se nos ocurra, ¿no? Sí, para estar en contacto con los que escuchan el programa. Si quieren decir algo, pues nos lo pueden decir por ahí. Si nos quieren insultar también. Entonces, pues nada, ¿no? Nos Ya vamos, Alex. nos despedimos con esto. Gracias Ok, por Hasta luego, nos vemos el martes. Ay, sí, nos vemos.